Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un sábado más, aquí nos tienen, metidos ya en la segunda parte del verano. Y nosotros seguimos fieles a nuestra cita con la historia. Hoy les vamos a hablar de lo siguiente, eso sí, pegando un salto de época con respecto a la semana pasada. Vamos a viajar a la Edad Media. La primera entrevista nos lleva hasta Oriente. Recibimos a Laura Castro, historiadora del arte, que nos habla de demonios, de Dips y el libro del Sabrá Namé. Nos vamos hasta la Edad Media en Oriente. En segundo lugar, conocemos en profundidad en qué consistió el Concilio de Elvira, primer concilio que se celebró en la España baética por la Iglesia cristiana. Conoceremos este asunto con el historiador Jesús Galisteo Leiva. Y en tercer lugar, junto al director de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval, Eduardo Cábana, ahondaremos en el Califato Omeya. Para entender el presente es necesario entender el pasado, y más aún en este caso. Nos pueden escuchar de diversas formas, a través de las ondas, todos los sábados en la sintonía de Capital Radio, también a través de la app de Capital Radio y a través de nuestros podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Les damos las gracias porque semana tras semana nos dejan me gusta, comentarios, diversas valoraciones en todas las plataformas, y eso hace que lleguemos a mucha más gente. Muchísimas gracias por dejarnos todos esos comentarios. Si quieren contactar con nosotros a través del email, dos direcciones: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, el Twitter es @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Como cada semana, en los controles, Néstor Betancor, y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Soy una extranjera en Sicilia, pero esta tierra me es más grata que cualquier otra. Con estas palabras de la ninfa Aretusa a la diosa Demeter, pertenecientes a la Metamorfosis de Ovidio, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales propone una nueva experiencia de viaje a Sicilia del 22 al 30 de septiembre. Un recorrido diseñado en el que el arte, la cultura y los mitos, florecidos a lo largo de su etapa de influencia griega, serán los elementos clave para disfrutar de un verdadero jardín en el centro del Mediterráneo. Un lugar donde siglos de historia han diseñado un paisaje único y fascinante. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com. Una tarde cualquiera en Capital Radio con David Galán, desde Bolsa General. Intentar ser más listo que el mercado lo que me va a llevar es a la ruina y equivocarme un montón de veces. Yo prefiero equivocarme menos veces, seguir la tendencia. El precio nunca está equivocado, las opiniones a menudo, como decía Jeff Livermore. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio con David Benito. Como siempre, la música que nos recomienda nuestra invitada, porque siempre que viene nos recomienda música para ilustrar la entrevista que le vamos a hacer, pues nos mete de lleno en el tema que vamos a tratar hoy. Ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones. No hace mucho nos decían, y lo dijimos en el programa, que no traíamos a chicas al programa, que era todo un programa lleno de voces masculinas. Pues ha sido a casualidad, porque siempre solemos tener a muchas mujeres con estudios interesantísimos y estamos encantados con que vengan aquí, como es el caso de Laura Castro. Ella es historiadora del arte, actualmente no está en el estudio, la tenemos al otro lado de la línea telefónica porque está fuera de España haciendo su tesis en Escocia, en St Andrews, y muchos de vosotros la conocéis porque escribe unos artículos interesantísimos en Las Plumas de Simurgh, en ese blog. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más aquí en Ágora Historia. Bueno, gracias a vosotros, y me vais a tener que perdonar la voz que tengo, pues porque, como bien dice David, estoy en Escocia con todas sus consecuencias, ¿no? Aquí hemos tenido una ola de frío, de estar bajo cero, y todavía me estoy recuperando un poco de eso. Bueno, te escuchamos alto y claro, parece que estás aquí con nosotros en el estudio. Hoy vamos a hablar, oye, ahora lo veremos, te puedes encomendar a alguien de los que vamos a hablar hoy, lo mismo te curan el catarro, ya luego veremos. O me lo curan del todo o lo intensifican, ¿no? Bueno, no sé yo, ¿eh? Bueno, hoy el tema son los demonios, Laura. ¿A qué época y espacio geográfico nos vas a llevar? En esta ocasión, bueno, la verdad es que hemos hablado mucho de demonios cuando vengo a Ágora Historia, porque los que conozcan el proyecto de Las Plumas de Simurgh saben que me apasiona la demonología, y bueno, yo sé que a ti también es un tema que te gusta mucho, así que siempre es un acierto, ¿no? Esta vez nos vamos a Persia, y nos vamos a Persia en la Edad Media, hacia el siglo X-XI, con lo que se conoce como el renacimiento de la literatura clásica, cuando el persa moderno, podríamos decir, ya se ha establecido como lengua de culto, y los poetas, los autores, empiezan a producir una cantidad de obras muy rápido, muy, muy parecidas, en el sentido de que todas están alrededor del mismo pasado mítico de Irán, tocan muchos temas de lo sobrenatural, y en concreto recogen muchos temas de demonología, recogen muchas leyendas, muchos cuentos populares de las antiguas creencias que había en Irán antes de que llegase el Islam, porque tenemos que recordar a los oyentes de Ágora que en este momento Persia está bajo dominio islámico. En el siglo VII es cuando el Islam se expande, así que en Persia ya no está la religión más conocida, que el zoroastrismo, sino que es un culto islámico. Uh-huh. Así que sí, vamos a hablar de literatura medieval. Bueno, pues ya nos te adelantas, ¿no? Y nos dices algo de literatura. Te iba a preguntar yo, ¿dónde se encuentra la mayor parte de esta información? ¿En qué tipo de textos? Los textos a los que nosotros nos vamos a referir son todo textos literarios, que yo no diría de ficción, porque bueno, ya sabemos cómo funciona la historia, ¿no? Y sobre todo en la Edad Media, ficción y realidad están completamente entremezcladas, son hilos de una misma trenza. Y en este caso vamos a hablar de dos textos en concreto. Uno de ellos es el Shahnameh, del que ya hemos hablado en este programa, creo, David. Hemos hablado nosotros del Libro de los Reyes, ¿verdad? Sí. Sí, hablamos del Gran Libro de los Reyes, que es esa historia mítica y, bueno, es legendaria y semilegendaria de Irán. Y aparte vamos a hablar de otro texto dentro de ese gran Shahnameh, vamos a hablar de otro texto un poco más específico. Pero la información sobre los demonios, los dips en este caso, la podemos encontrar en casi cualquier cuento, cualquier poema que tomemos de esta época, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, los Ifrit de Las Mil y una Noches, que son parecidos, en el Shahnameh aparecen muchos, en los poemas de Rumi, en los cuentos de Rumi del Masnaví, en las obras de Omar Khayyam también están. Son un tema recurrente. Bueno, antes de centrarnos en ese personaje del que vamos a hablar luego más tarde, con un nombre propio, me gustaría que nos explicases qué o quiénes son los dips. Los dips, sí, son, dicho mal y pronto, son los demonios, son los monstruos favoritos de la literatura persa medieval. La traducción normal suele ser demonio, ¿no? La equivalencia suele ser demonio, pero no es ese único significado el que puede tener. Puede ser también un gigante, un ogro, incluso un fantasma, y muchas veces se utiliza como sinónimo de Iblis, de Satanás, del demonio con mayúscula, en el Iblis es de la tradición árabe, y eso se pasa al persa. Y bueno, básicamente los Dib son demonios, ¿no? Son la antítesis de los héroes, son esas formas, esas criaturas grotescas que representan el terror, representan el miedo, representan literalmente, porque en la iconografía se hace mucho hincapié en demostrar que no son humanos, porque les ponen muchísimo pelo, tienen los colmillos, suelen estar muy grandes, las garras las exageran, tienen hocicos como si fueran animales normalmente carnívoros, como perros o como leones, a veces tienen los atributos sexuales también muy exagerados, y bueno, tienen alas, tienen cola, tienen cuernos, son esos monstruos, ¿no? O sea, los monstruos por excelencia de la literatura persa medieval son los Dibs. Esos son, más o menos. Bueno, vemos que no solo hay una representación, sino que, como nos has dicho, hay muchas representaciones, ¿no? Hay muchos. Y de hecho, en el Shahnameh, por ejemplo, hay muchos que aparecen con nombre propio. De hecho, uno de los más conocidos es Dib-e-Sepid, que es traducido como el Dib blanco o el demonio blanco. Pero no es el único, hay muchos de ellos con nombres y apellidos, podríamos decir, es decir, con identidades propias. Y sí, la verdad es que son un tema muy recurrente. Aparecen, claro, porque lo más fácil para construir una historia heroica es darle al héroe algo con lo que luchar, ¿no? Entonces, eso suele ser un monstruo, y si es un demonio, pues muchísimo mejor. Bueno, también hay textos, Laura, donde dicen que estos Dibs eran muy inteligentes, ¿no? Sí, normalmente tenemos... al principio, sobre todo estoy pensando en el Shahnameh, al principio aparecen esos Dibs como criaturas simplemente salvajes, brutas, irracionales, es decir, lo que realmente sería el blanco y el negro de el hombre que representa los valores de la sociedad civilizada frente a un monstruo que es completamente lo contrario, ¿no? Y por lo tanto, como es lo contrario, es una criatura caótica, sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de educación, y simplemente pues, es un bestia, un salvaje. Sin embargo, hay otros Dibs a lo largo del poema que se colocan al mismo nivel que los héroes porque se destaca que son muy listos, que son muy inteligentes, y de alguna manera se les dignifica. Uno de los casos es este Dib-e-Sepid, que es probablemente el Daeva más... Uy, el Daeva, ese no es de aquí, el Dib más famoso de toda la literatura medieval. Bueno, hay un texto que ya lo has citado muy importante, que es el Sabrangnameh. Cuéntanos, ¿en qué consiste este texto? Yo sé que pronuncias con cuidado porque tienes miedo a equivocarte. Hombre, claro, te lo he dicho muy... es que veo aquí unos nombres con... no son acentos, son signos de puntuación que yo no he visto en mi vida. Claro, es que creo que ya lo comentamos una vez, que la transcripción al pasar del persa al español o al inglés, claro, hay que señalar de alguna manera las letras que nuestro alfabeto no tiene, pero sí, yo tengo que recordarle a todos los oyentes que David se merece un aplauso porque hace un gran esfuerzo para pronunciar todos los nombres, y la verdad es que lo hace muy bien, ¿eh? O sea, la verdad es que lo hace muy bien, porque sí. Y cuéntanos en qué consiste este texto. Sí, el Sabrangnameh literalmente significa el libro de Sabrang. Nameh es la palabra antigua para decir libro, actualmente significa carta. Y es una historia épica que tiene un poco de misterio, porque no se sabe muy bien quién la escribió. Se atribuye a un tipo, a un hombre llamado Adarzab, que trabajaba al servicio de Ahmad ibn Sahel, que era uno de los gobernadores de Marv, que es una ciudad iraní. Este gobernador se murió alrededor del año 920, perdón, es decir, alrededor del siglo X, así que se calcula que más o menos alrededor de ese círculo tenía que estar trabajando este supuesto erudito. Pero esto choca con alguna información, porque, por ejemplo, el Sabrangnameh está dentro del Shahnameh, del Libro de los Reyes, pero el Libro de los Reyes no se terminó de escribir hasta el 1010, así que yo creo que aquí hay una interesante línea de investigación. Bueno, y hay otro manuscrito que en la actualidad está en Leiden, en la Universidad de Leiden, ¿y es igual al texto que nos acabas de hablar o tienen algo de diferente? Es más o menos igual, y de hecho es el único ejemplar del Sabrangnameh que nos queda de manera más o menos cohesionada, porque hay muchos fragmentos, hay trocitos de la historia, pero este es importante porque está más o menos entero. Está firmado por un copista llamado Abdullah ibn Salih, que dice que lo terminó el 5 de Safar. Safar es uno de los meses del calendario islámico, pero es distinto al calendario que utilizamos nosotros, porque es un calendario lunar. Entonces, no se sabe muy bien en qué momento se terminó. Se sabe que fue en otoño empezando el invierno, pero no se sabe la fecha exacta, aunque sí se sabe que es del siglo XVII, XVI-XVII, por ahí está. Hay mucha cosa alrededor de este manuscrito. Lo interesante es que le perteneció a una persona bastante característica dentro de los estudios iranios en Europa, que era Johannes Wilmet, que era un erudito de Ámsterdam, y se ha conservado, es curioso, ¿no?, porque se ha conservado hasta hoy en la Universidad de Leiden, con su firma y con el año, en el que adquirió el manuscrito, es decir, cuando él lo compró en una subasta y lo firmó y le puso la fecha, cosa que hacemos nosotros también cuando nos compramos algunos libros. Uh-huh. Y la verdad es que es el mejor, en mi opinión, es la mejor copia que se conserva del Sabragnameh. ¿Y por qué resulta especialmente relevante que podamos conocer el nombre del propietario y esa fecha de adquisición? Sobre todo porque el Sabragnameh es una historia que aparece mencionada en muchos inventarios de literatura persa, pero no estaba claro si era una historia real o algo, simplemente un compendio de versos sueltos que alguien se había inventado. Y de repente apareció este manuscrito, entre otros que también tenemos, para dar constancia de que sí, que hay una historia alrededor de un demonio que se llama Sabrang, que en algún momento se escribió y se copió tal cual y se siguió transmitiendo como parte del Shahnameh. Entonces, este manuscrito es una de las pruebas de que sí que era una historia previa al siglo XIX, cuando empezó a estudiarse este poema, que estaba allí ya dentro de la tradición, que no fue que simplemente algún estudioso recogió unos versos sueltos y decidió darles forma. Uh-huh. Bueno, en este texto se habla de un conflicto, de la guerra de Mazandarán. ¿De qué se trata, Laura? La guerra en Mazandarán es probablemente uno de los episodios más famosos dentro del Sabragnameh, porque los oyentes tienen que entender que aunque estemos hablando del Sabragnameh, que es otro libro, yo sé que se parecen mucho los nombres, el libro de Sabrang es una cosa que es la historia dentro de una más grande, que es el Sabragnameh, que es el libro de los reyes. La guerra en Mazandarán empieza porque hay un rey, un shah de Irán, que se llama Kaikabus, que los que estén puestos en literatura medieval sabrán quién es. Kaikabus decide invadir Mazandarán, que es una provincia que está infestada de demonios. De hecho, algunos textos dicen que los demonios están tan mimetizados con el mundo, con la tierra de Mazandarán, que ya no se distinguen humanos de demonios. Entonces, Kaikabus decide invadirlo, pero le sale muy mal porque Dibesepid, el demonio blanco que está allí, termina capturándolo y dejándolo ciego. Entonces Rostam, que es el gran héroe del Sabragnameh, tiene que cumplir sus 7 tareas, un poco como los 12 trabajos de Hércules, pero en este caso son 7, y 3 de ellos, la quinta, la sexta y la séptima tarea, las realiza Rostam allí, en Mazandarán. Primero derrota a uno de los campeones de Dibesepid, después mata al general de su ejército y por último mata propiamente al demonio blanco, ¿no? Eso es lo que va a hacer Rostam allí. El Sabragnameh empieza cuando, después de que Rostam haya liberado a Kaikabus y matado al Dib, vuelven a Irán y el reino de Mazandarán se queda al servicio de este campeón de Aulad, que no sé si he dicho su nombre, se queda bajo su custodia porque ha ayudado a Rostam a vencer al demonio. Entonces, ahí es cuando se acaba la historia oficial del Sabragnameh y empieza el Sabragnameh. Uh-huh. Bueno, vemos también en la pintura, así, bueno, a todos aquellos que quieran obtener más información, si se acercan por las plumas de Simurgh, van a encontrar información sobre este artículo y alguna que otra ilustración. Y lo digo esto porque en la pintura persa también existen representaciones de este conflicto del que nos estás hablando, ¿no, Laura? Sí, de hecho, los que yo he seleccionado para el artículo, que por cierto, David tiene razón, yo estoy resumiendo muy rápido y muy mal lo que es la guerra en Mazandarán. Bueno, lo que pasa rápido es que es muy largo, sí, de explicar. Pero muy mal no, ¿eh? Es que es largo de explicar, entonces yo de verdad invito a los oyentes a pasar por el artículo donde está explicado con mucha más tranquilidad. Y sí, los dips, como he comentado, son favoritos tanto a la hora de escribir como a la hora de ilustrar los manuscritos. Y hay una imagen que a mí me encanta, que es Dives Epir en su cueva, sentado a la manera que se sentaban los reyes, con Caicabús a su lado. Es una de las ilustraciones más bonitas, desde mi punto de vista, me encanta. Y sí, son imágenes bastante características y bastante bonitas, pero eso ya es cosa mía, eso es opinión personal. Bueno, decíamos que íbamos a hablar de un personaje, en concreto con nombre propio, así que ahora sí, Laura, háblanos de Sabrán el demonio negro. ¿Quién era este Dib? Sabrán es el hijo de este demonio blanco, de Dib Esepid, y una concubina que él tenía, ¿no? Es una mezcla entre un ser mortal y un Dib. Sabrán quiere decir del color de la noche, Shab en persa es noche y Ran es color, y esto hace referencia a que él tiene el pelo, está todo cubierto de pelo negro, y además el texto dice que tiene dos colmillos como de elefante que salen hacia afuera, ¿no? O sea, tal cual un monstruo, propiamente dicho. La historia del Sabrán Nameh se desarrolla porque su madre, cuando está embarazada de él, huye de Mazandarán, huye a las montañas y allí da a luz a su hijo y lo cría. Entonces, cuando el Dib se ve distinto al resto de criaturas, le pregunta a su madre por su padre, le pregunta dónde está. Entonces ella le cuenta lo que pasó con Rostam y entonces Sabrán decide que va a vengarse, que quiere vengarse de Rostam y de hecho marcha sobre Mazandarán. Consigue conquistarla y está dispuesto a acabar con Rostam, lo cual lleva a una especie de conflicto entre cortes y luego a un gran enfrentamiento, pero yo, para insistir en que se lean el artículo, no lo voy a contar entero. Lo que sí voy a decir es que Sabrán es importante porque es un demonio con mucha personalidad. Es decir, se ha individualizado al Dib, ya no simplemente los Dibs como monstruos en general, sino que se le ha dado un nombre, se le ha dado una personalidad y una historia propia, por ser hijo de quien es, que es de Dib Esepid. Y justamente la historia es importante por esto, ¿no? Porque uno de esto de la venganza es muy recurrente en cualquier historia medieval y probablemente en cualquier novela que ahora leamos. Y se decidió en algún momento extender esta historia, ¿no? Extender la historia de Dib Esepid, que es una de las favoritas. Y yo creo que por eso a mí también me resultó interesante, ¿no? Esta historia es muy desconocida, la gente no suele saber que la historia del demonio blanco no se termina con su muerte, sino que sigue con uno de sus hijos, aunque no sea original de Ferdowsí, que es el autor del Sabrán Nameh. Él no escribió esto, pero bueno, es igualmente interesante, ¿no? Es como el apéndice, ahora que están tan de moda las segundas partes de todo, pues esto es igual. Bueno, pues desde luego que interesantísimo esto que nos cuenta Laura. Podéis ampliar la información en las plumas de Simurgh sobre este y otros muchos artículos. Bueno, Laura, ¿qué tal te va por allí por Irlanda? ¿Bien? Es Escocia. Uy, perdón, por Irlanda, digo yo, en Escocia, ¿qué tal te va por allí? Bien, me va muy bien. Estoy aquí trabajando en la Universidad de St Andrews, que es, lo conocerán los oyentes, es la cuna del golf. Uh-huh. De hecho, alguien en el estudio ya ha preguntado si me ha dado por jugar a golf. Todavía no. Eso es, todavía no, ¿no? Todavía no, pero he ido ya a mi primer Ceilidh, que es esta reunión escocesa para bailar, y la verdad es que si alguno de los oyentes está en Escocia, que intente ir a uno de ellos porque es divertidísimo. No hace falta saber bailar, solo hace falta pasárselo bien. Bueno, en todo caso vendrás a pasar las Navidades por aquí, ¿no? Espero que sí, si el trabajo me lo permite, para allá voy. Bueno, pues a ver si te encontramos por aquí, por España, y te vienes un día al estudio y nos traes más historias de demonios o de otras muchas cosas. Ya sabéis que yo siempre encantada, ha sido un placer. Bueno, Laura, un fuerte abrazo y si no hablamos hasta entonces, que pases unas felices fiestas. Igualmente, muchas gracias, David. Un abrazo. Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora El cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Eduardo Martí, fundador de Junior Achievement. Cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron un impuesto a la ventana. Capital Radio, te escuchamos. Comenzará el siglo XVII, la monarquía hispánica lleva un lustro estancada en un conflicto en Flandes que consume sus ejércitos y sus recursos. Pero un general con excepcionales dotes para la guerra emerge para remover la situación. Sigue este mes con Despertaferro e Historia Moderna las dinámicas campañas de Ambrosio de Spínola contra su archienemigo, el líder de los rebeldes holandeses, Mauricio de Nassau. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Esta música nos mete de lleno en la esfera religiosa y es que nos vamos a ir un momento antes de que el cristianismo fuese religión oficial del Imperio Romano, porque les vamos a hablar del Concilio de Elvira. Es el primer concilio que se celebra en la España baética por la Iglesia cristiana. Y para hablarnos de todo ello, tenemos a Jesús Galisteo. Él es licenciado en Historia y máster en Patrimonio Histórico Arqueológico. Es de especialidad en Historia y Patrimonio. Y ha publicado un libro que se llama, precisamente así, El Concilio de Elvira. Está editado por Almuzara. Jesús Galisteo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Hola, gracias a ti. Bueno, en líneas generales y a modo de introducción, ahora iremos hablando más en profundidad, ¿en qué consistió el Concilio de Elvira? Verás, el Concilio de Elvira es un concilio que se celebra en la llamada Pequeña Paz de la Iglesia. Se trata de un concilio que podríamos decir nacional o estatal, aunque esas palabras... suponga realmente un concepto del siglo XIX. Si digo esos términos, se trata porque en toda la península, al menos una representación de cada una de las provincias de la Hispania, están presentes en este concilio con ánimo de estructurar lo que sería el primer movimiento de estructuración religiosa a nivel sociológico y jurídico. Es decir, estaríamos ante lo que sería, la primera estructuración de lo que sería la canonística y el proceso jurídico eclesiástico con miras a un futuro incierto, porque realmente una perspectiva de futuro, pero el Estado aún les reservaba el último gran ataque, que sería la gran persecución de Diocleciano, algo que obviamente ellos no estaban preparados Pero sí se supone que a través de su acta se veía una perspectiva de persecución y de intento de tolerancia con las autoridades paganas. ¿Tenemos, Jesús, mucha información a nivel historiográfico de lo que es el Concilio de Elvira? Realmente el Concilio de Elvira aparece a través de una tradición isidoriana, es decir, aparece a partir del siglo VII, cuando en realidad se celebró en el siglo IV. Ese vacío temporal sí que repercutió en lo que sería la historiografía posterior y en los debates que obviamente se originaron por el lo extenso del concilio, sentido en cánones, totalmente imposible para los cánones posteriores, que son mucho más más breves, más concisos, por lo caótico de los cánones, en fin, hay mucho tema historiográfico que posteriormente se discutió, sobre todo a partir del 17-18. Pero obviamente la información que tenemos es muy posterior, ya que se trata de un concilio desechado en un primer momento y poco satisfactorio para las necesidades que se dio en una iglesia posterior de la Edad Media e incluso de la Edad Moderna. Jesús, nos hablabas del siglo IV. Aunque no existe una fecha clara, sí que tenemos algunas pistas que nos permiten datar el Concilio de Elvira, ¿no es así? Efectivamente. Encontramos múltiples elementos que nos hacen ver que ese concilio se celebró en un tiempo interpersecutorio, tal es el caso de los cánones que llaman a la concordia y a la búsqueda de una convivencia con las autoridades paganas, pero también una búsqueda identitaria que los separara de los mismos y que crease una moral y una ética particular, así como el desplazamiento y marginación de las comunidades judías con las que aún convivían. ¿Y conocemos dónde se celebró el concilio? Así empezó el debate sobre si realmente existió o no ese concilio de Elvira, debido como ya digo, que empezó con una tradición isidoriana. Aunque en un principio se pensó que era en un lugar por debajo, cercano a los Pirineos, pronto se desechó esa hipótesis, sobre todo el padre Enrique Flores arremetió contra ello, adjudicando, obviamente, su celebración. Si no se trata de la Sierra de Elvira, probablemente se trate de la propia ciudad de Granada. Uh-huh. Jesús, de forma general, ¿cuáles son las características, valga la redundancia, generales del concilio? Entre esas características generales, pues encontramos la presencia mayoritaria del paganismo y la convivencia con este, la búsqueda identitaria, es decir, se configuran como una comunidad particular, ajena a las tendencias tanto paganas como judías, y sobre todo nos encontramos ante unos cánones muy extensos, 81, y probablemente puede que incluso hasta 84, depende de las interpretaciones que le demos a los documentos que nos han transmitido este concilio. Y sobre todo encontramos rasgos muy importantes de la ética, de los comportamientos que tenían que tener con la alteridad, es decir, con los diferentes, y con la sexualidad. Pues encontramos unos cánones que pretenden una moralidad muy rígida y que pretende una monaquización del clero muy temprana. Hablamos ahora, Jesús, de lo que es la relación cristianismo-paganismo como aspectos, como el flaminado, el sacrificio, los sacerdotes paganos, oferentes y sacrificantes. Háblanos en líneas generales de todo esto. Sobre todo lo que pretenden los clérigos participantes en el Concilio de Elvira es una separación de ese mundo pagano, pero también una búsqueda de la aceptación de este estado, pues aún no se trata de una religión siquiera tolerada por el Estado romano. Lo que encontramos es una libertad de actuación, pero realmente no es lo que encontraremos a partir del 313 con el Edicto de Tolerancia de Milán. Lo que encontramos aquí es esa búsqueda de separación, es decir, la condena a los que participan en estos sacrificios, la búsqueda también de una sociedad que los acepte, y en el tema, por ejemplo, de aquellos que se encargan de los rituales, como sería el caso de los incluso estaríamos hablando incluso de los pantomimos y algunos paganos que lo que pretendían era un ascenso social, aunque realmente no participaran del grado religioso que requería ese paganismo antiguo, pero lo que pretenden es eso, básicamente una separación de ellos, pero a su vez que estos no se queden fuera de una posible aceptación del cristianismo en un futuro, puesto que muchos de los que participan, como flámines y otros cargos sacerdotales, lo que pretenden es eso, un ascenso social, pues muchos provienen de incluso de la esclavitud, el tema de los libertos es un tema también muy tratado en el Concilio de Elvira, pues muchos de esos libertos son cristianos, pero sus amos continúan vivos y eso supondría, conflictos sociales no deseados. Uh-huh. Hay aspectos importantes que se tratan y que van a descubrir ustedes en el libro, como es, por ejemplo, el deseo del martirio voluntario, las supersticiones. Pero Jesús, ¿qué ocurría con los matrimonios mixtos entre católicos y paganos? Uno de los temas principales que se trata incluso desde el orígenes veterotestamentarios es la costumbre o suposición de que son las mujeres en las que transmiten algún tipo de impureza religiosa en las relaciones en este tipo de relaciones mixtas. Estamos hablando tanto solo de sexualidad como como de matrimonio. El sentido que adquiere todo esto es tanto el elemento elemental de la fornicación, que el alejamiento del pecado, como también los hijos que se tengan de esos matrimonios. Principalmente la razón del nacimiento de estos hijos no es el nacimiento en sí, sino que la transmisión de esas ideas a los niños la transmitirían en sus primeros años las mujeres y obviamente perjudicaría la comunidad inicial en el sentido de que tiene este concilio, de que se perpetúen las ideas religiosas cristianas frente a un mundo hostil pagano que obviamente destruiría sus ideas en poco tiempo. Uh-huh. Otro de los aspectos que se tocan son los oficios, ¿no? Habla de oficios infames. ¿Cuáles eran estos? Estos oficios infames, pues contamos desde los flámines, el ejercicio básico de lo que sería el mecenas y el ejecutor de los sacrificios, hasta, por supuesto, aquellos que tienen que ver con el mundo circense, incluso aquellos que tengan que ver con el mundo de la estética, como los peluqueros o las actrices, que no solo estamos hablando de escenificaciones sin más, sino de, sí, de actitudes sexuales en el propio escenario. Incluso el tema de las prostitutas. Todos estos cargos, todos estos oficios que quedaban fuera de la ética cristiana, buscaban un elemento de control, pero a su vez aceptación. No dejar a todos fuera, sino aquellos que querían añadirse a esta religión mistérica que constituye el cristianismo en sus inicios, pudiesen tener un lugar dentro de esta comunidad, pero a su vez que no la representara en sí. Es decir, una penitencia previa, el correspondiente correctivo, que obviamente no era excesivamente rígido, aunque lo son siempre en el Concilio de Elvira, para nuestra perspectiva, y la posterior aceptación plena en la comunidad, rechazando su pasado. Pues todos estos oficios, de una manera u otra, no son sencillamente cargos civiles, sino que en su elemento base sí que contenía un contenido pagano. Entonces es eso precisamente lo que se intenta eliminar, y obviamente al ser un concilio disciplinario se pretende una ética de lo que se pretende que sea la nueva comunidad cristiana en un futuro, que, como ya digo, un futuro incierto, pues toda esta rigidez responde a un periodo interpersecutorio con unas miras a poder presentarse ante su Dios tras una muerte pronta. Pues estamos hablando de momentos realmente difíciles, como pueden reflejar en ese mismo estrato o casi posteriormente Cipriano de Cartago en sus epístolas. Estamos hablando con Jesús Galisteo sobre su libro El Concilio de Elvira, es un libro editado por Almuzara. En relación al judaísmo, al cristianismo y judaísmo, bueno, se tocan diferentes aspectos como bendiciones judías, compartir la misma mesa, también los matrimonios, adulterio, religión, y hay también otros cánones relacionados con los judíos, ¿no? ¿Qué destacaría de todo esto que acabo de nombrar? Hay un elemento imprescindible en toda esta convivencia con los diferentes, ¿no? Los diferentes a la propia comunidad cristiana, al inicio de esta clerecía. Lo más importante que podemos destacar aquí es la rigidez con la que se tratan esas comunidades, y obviamente tenemos que destacar que tenían convivencia con estas comunidades muy importante, puesto que se habla de compartir la mesa y probablemente de compartir parte de sus tradiciones, por mucho procederían de ser esos judíoconversos. El tema de las bendiciones y demás, todo eso quizá pertenezca a un mundo más del acercamiento de lo pagano hacia lo judío, puesto que la santidad, la piedad de estos judíos, pues cobraría un renombre dentro de ese contexto del siglo IV. Pero lo más importante aquí es la rigidez con la que se trata esta comunidad judía frente a los paganos, que sí se los intenta reinsertar insertar en esta sociedad y eliminar las características paganas y crear algo nuevo. Respecto a los judíos, se los pretende apartar por una razón clara. Se intenta evitar el elemento judaizante, es decir, que se añadan los componentes de la vieja tradición judaica a los elementos que ya tiene de novedoso de por sí el cristianismo. Es decir, el elemento del sábado, el elemento que se ve, por ejemplo, en el tema de las superposiciones, es decir, los ayunos en el Concilio de Elvira y en su canonística, o, por ejemplo, el tema de compartir mesa y las restricciones culinarias, las restricciones de los alimentos, que ya San Pablo pondría un punto y final a ese tipo de restricciones. Obviamente, el contacto con los judíos provocaría una mayor confusión y una mayor pérdida de lo que supondría las novedades cristianas frente a un mundo pagano que sí se le quería aceptar, pues tenía el dominio del Imperio Romano, y que a su vez siempre tuvo una mayor permeabilidad en su tendencia religiosa, en su sincretismo, para asumir un mundo religioso novedoso como era el cristianismo. Jesús, si hablamos de estos ingredientes, ¿no? Cristianismo, herejía y apostasía, ¿qué nos aporta el Concilio de Elvira sobre, pues en este caso, los herejes y los apóstatas? El Concilio de Elvira no aclara cuáles son las herejías principales, pero sí que tenemos que tener en cuenta que obviamente las hubo, pues hay muchas prohibiciones hacia ellos. Incluso se compara el judaísmo en algunos instantes con herejía. El sentido de todas estas prohibiciones, de nuevo estamos con el elemento principal de la desvirtualización de lo que pretendía ser la gran iglesia, es decir, el catolicismo en sus orígenes, y este, por lo tanto, es un concilio católico. Lo que se pretende aquí es una erradicación de esas ideas, pero obviamente lo hace desde un punto de vista disciplinario, pues no es un concilio dogmático. Luego podemos intuir cuáles son esas herejías por las tendencias, por las escrituras que encontramos tanto posteriores como anteriores al propio concilio, en lo que sería el ámbito, bueno, desde el norte africano a lo que sería el propio ámbito peninsular, pero obviamente no sabemos cuáles son, y eso tenemos que tenerlo claro, pues tenemos que hacer una hermenéutica, una interpretación de los textos para saber de qué nos están hablando, cuáles son esas herejías y hasta qué punto podemos conocerlas. Y en cuanto a la sexualidad, eso todos los apartados que se tocan, ¿qué nos dicen o qué se sabe, ¿no?, de este apartado, tanto de hombres y mujeres, y como también sexualidad seglar? Obviamente es un tema muy importante en Elvira, pues lo trata muchísimas veces. Y obviamente ya empezamos con ese tema, ¿no?, que previamente hemos tratado. Del rechazo, ¿no?, de la de los matrimonios mixtos y de la incluso de la propia sexualidad entre diferentes comunidades o entre diferentes religiones o grupos étnicos. En lo que se refiere a los castigos, obviamente, se mantiene una actitud patriarcal y en el caso de las mujeres siempre se ejercita una penitencia mayor, un castigo mayor y una rigidez mayor. Eso no quiere decir que en los hombres esto no sea mayor, pues en algunos casos incluso se equipara en temas, por ejemplo, de adulterio, pero obviamente la convivencia no es igual, pues estamos tratando de una sociedad patriarcal donde la mujer quedaría en cierto modo más discriminada. Obviamente también se distingue entre lo que sería el comportamiento entre esos matrimonios en el clero y fuera del clero, incluso un tema muy importante ataque sería el de un pretendido pacto de las vírgenes, es decir, un desposorio místico casi inicial que esboza el canon 13, donde incluso se pretende poner, digámoslo así, un inicio a esa nueva virginidad perdida en el caso de que esta no haya sido pretendida, en fin, creándose una nueva normativa donde se adjudica tanto la condena como el perdón alternativamente, siempre y cuando se creen unas situaciones específicas y que obviamente bajo nuestra perspectiva, y tendríamos que hacer pues un ejercicio de empatización con este mundo ya tan lejano que supone el siglo IV. Bueno, yo les invito a que descubran muchos otros aspectos que aparecen en el Concilio de Elvira. Ya para terminar, Jesús, a modo de conclusión, ¿qué significa el Concilio de Elvira dentro de la historia del cristianismo? En mi opinión, es fundamental para conocer cuáles son las bases de la religión que ha marcado tan profundamente la historia de España. Y, en definitiva, lo que sería la historia de Europa y gran parte del mundo occidental. ¿Por qué digo que es fundamental? Pues porque tenemos muy pocos documentos para conocer cuál fue el inicio del cristianismo y del catolicismo en nuestra tierra. Sin ir más lejos, pues encontraríamos desde ese pedido evangelización legendaria de Santiago o las cartas de Pablo Apóstol, en fin, encontramos pocos elementos para conocer cómo se inició el cristianismo en España. Y este es un gran documento muy extenso para conocer cuáles fueron los inicios del cristianismo en nuestra península, cómo se configuraron nuestras ideas bases, que en cierto modo aún compartimos, aunque no estén tan lejos, pues los modos de actuar, los modos de pensar, aún están ahí latentes, y obviamente si evidenciamos la documentación sencillamente rechazándola, sencillamente por la razón de que nos quede tan lejano, de, en fin, muchos elementos, incluso nuestra rigidez mental a la hora de pensar de si realmente coincide con la datación, si tenemos que desecharlo como documentación real, en fin, muchos elementos. Pero realmente es imprescindible conocer este documento para saber cómo pensamos en nuestros orígenes y cómo se configuró la religión que muchos compartimos y que marcó tan profundamente a nivel cultural los procesos históricos de nuestra tierra. El Concilio de Elvira, el cristianismo primitivo hispano a través de sus cánones, así se llama el libro que está editado por Almuzara. El autor ha estado con nosotros, Jesús Galisteo Leiva. Jesús, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Agora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia desciende a los bajos fondos de la España del Siglo de Oro en busca de la España de la picaresca, un mundo de ociosos, tahúres, ampones, falsos mendigos y espadachines que crecía por las grandes urbes imperiales como Madrid o Sevilla y que fue la inspiración de una de las manifestaciones literarias más asombrosas de nuestra historia, la novela picaresca, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora Historia. Con David Benito en Capital Radio. En otras ocasiones que hemos tratado este asunto, lo hemos dicho y volvemos a recalcarlo. Si quieren entender ustedes los telediarios de hoy en día, sobre todo todo lo que tiene que ver con el Islam, es fundamental conocer el pasado para comprender esa maraña que a ustedes les puede sonar cuando ven el telediario y ven lo que está ocurriendo en uno y en otro sitio. Y es que hoy vamos a hablar de la expansión del Islam, concretamente del Califato Omeya. Y lo vamos a hacer con Eduardo Cábana, que es director de la revista Despertaferro Antigua y Medieval. Este es el número 46 en el que tratan este asunto y le damos la bienvenida. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora. Hola David, un placer. Y bueno, verán ustedes que hoy no está aquí en el estudio y queremos felicitarle, que acaba de inaugurar Paternidad, y le queremos mandar un fuerte abrazo y felicitarle. Gracias. Bueno, incluso, fíjense, ha sido padre y tiene tiempo para estar aquí con nosotros en Ágora. Bueno, Eduardo, supuso en tiempos de los que estamos hablando del Califato Omeya, la fe un extra como motivación para lo que se produjo con la expansión del Islam. Sí, bueno, entiendo que te refieres a la expansión del pueblo árabe, sí, una vez convertido al Islam. Sí, efectivamente, no hay duda al respecto. Sí, de este tema, de hecho, en concreto hablamos más bien en el número anterior de la revista, en el número 24, el nacimiento del Islam, que es en el que tratábamos, obviamente, las primeras décadas, los primeros años del desarrollo de la fe islámica y, bueno, y su influencia histórica. Pero sí, efectivamente, no hay duda alguna de que la religión musulmana afectó de una forma clarísima a las formas de organización social de los pueblos de la península arábiga y la transformó de manera que lo que anteriormente había sido un panorama de tribus etnicidades y clanes totalmente desunidos y en pugna constante entre sí, lo transformó en una unidad estatal que desembocó en el califato primeramente en un estado unitario que se expandió inmensamente de una forma espectacular en sus primeras décadas, porque lo que antes había sido un grupo de etnias y de grupos tribales dedicados fundamentalmente de forma tradicional pues a incursiones puntuales, a luchas intestinas entre ellos buscando pues venganza o botín de guerra, tras la conversión de estos pueblos, de estas etnias al Islam, se unieron en un único conglomerado estatal y efectivamente esto se transformó en una maquinaria de guerra absolutamente formidable. Bueno, comenzamos por un acontecimiento que es la batalla de Siffin. En ella, dos principales protagonistas. ¿Qué importancia va a tener este conflicto y en qué consistió? Bueno, sí, lo cierto es que la batalla de Siffin, que se produce en el año 657, marca una de las grandes crisis de la historia del Islam. Pero para entenderla es preciso ponernos en el contexto, comprender un poco qué había ocurrido en los años anteriores. Y es que, efectivamente, desde la muerte del profeta, de Mahoma, se habían sucedido toda una serie de luchas internas constantes, fundamentalmente por causa de un sistema sucesorio bastante indefinido. No estaba muy claro el sistema, el modo en el que tenía que sucederse la autoridad dentro de la UMA, dentro de la comunidad islámica, quién debía de suceder al profeta, y de este modo esta indefinición legal o institucional provocó, pues lógicamente, como era de esperar, unas grandes tensiones entre las distintas facciones, entre aquellos que querían entronizar a uno u otro personaje, a un individuo en la institución del califato. Si analizamos brevemente el desarrollo de esta historia, vemos que el primer sucesor del profeta será Abu Bakr. Este Abu Bakr fue nombrado por una asamblea de los allegados, los más cercanos al profeta. Él mismo era uno de los más cercanos, una de sus manos derechas, si pudiéramos decir, quien fue nombrado delegado de Dios. Ese era el título, Khalifat Allah. Este término Khalifat es lo que conocemos como califa, que da nombre al califato, a la institución en su conjunto, y bueno, obviamente implicaba un modelo de gobierno teocrático. Este Abu Bakr, por nombramiento directo, elige a su sucesor, que será Umar. Umar, a su vez, fue asesinado por un esclavo. Se eligió seguidamente a Uthman, que no era un general, por tanto carecía de clientela que hubiera adquirido en el curso de conquistas militares. Este Uthman, por cierto, es el primer omeya, el primer miembro de la familia omeya, pero no el primer califa de la dinastía omeya. Ahora explicaremos por qué. Pertenecía a la familia, pero no es considerado el primer califa de la dinastía omeya. Bien, este Uthman, para asegurar su fidelidad, la fidelidad de sus allegados, nombró y entregó cargos a miembros de su propia familia, lo cual, bueno, pues fue considerado por muchos un gesto de nepotismo. Y de hecho muchos, aquellos que quedaron fuera de este reparto de responsabilidades y privilegios, se sintieron agraviados, lo cual desembocó finalmente en el asesinato del califa Uthman. Seguidamente eligieron a Ali. Ali era al tiempo primo y yerno del profeta Mahoma, de modo que tenía una situación privilegiada para poder justificar su acceso al califato. Pero esta situación generó una enorme controversia. Esta sucesión de Uthman a Ali generó una enorme controversia, porque si Uthman había sido, o se reconocía que había sido, un califa rectamente guiado, ortodoxo, sus asesinatos debían de ser, por tanto, considerados criminales. Los que pensaban así se vinieron a llamar Shiat Uthman, o partidarios de Uthman. Y son en parte el origen de la corriente sunita, que hoy en día conocemos y tan fuerte y tan importante, tan determinante en la historia del Islam. Si por el contrario se podía demostrar que este califa asesinado, Uthman, se había apartado del camino recto, del camino correcto, entonces su asesinato quedaba en parte justificado. Los que pensaban de esta segunda forma se vinieron a llamar Shiat Ali, o partidarios de Ali, es decir, el sucesor inmediato de Uthman. Esta disensión, esta división entre estos dos grandes grupos, que es el origen precisamente de la división entre sunitas y chiitas, es lo que dará lugar a la primera guerra civil, o primera fitna, entre los años 656 y 661. En el curso de esta primera guerra civil, se produce la batalla que mencionabas, la batalla de Siffin, en el año 657, cerca de Raqqa, en Siria. En ella se enfrentan Ali, califa sucesor del recientemente asesinado Uthman, y por un lado, y Muawiya, por otro. Muawiya era gobernador por entonces de Siria y miembro, por cierto, también del clan Omeya, es decir, emparentado con el califa asesinado Uthman. Poderosísimo clan, el Omeya, los Banu Umayya, procedentes de la Meca, al que, como digo, había pertenecido el anterior califa Uthman. En esta batalla de Siffin, primeramente comienza la batalla con ventaja para el bando de Ali, para los partidarios de Ali. Sin embargo, en ese momento, Muawiya, el líder del bando contrario, de la facción contraria, ordena que sus tropas ensarten hojas del Corán, páginas del Corán, en sus lanzas, lo que obliga a Ali a cesar el combate, a parar el combate. Esto abre las puertas a un arbitraje entre los dos contendientes. Un arbitraje, por cierto, en cuyo documento Ali no firma como príncipe de los creyentes, lo que fue interpretado por sus enemigos como una renuncia tácita a su candidatura al califato. Además, y esto es lo más importante, quizás, al rebajarse Ali a este arbitraje, aun teniendo una situación de ventaja en la batalla, una situación militar, al rebajarse al arbitraje, muchos dentro de sus propias filas, de entre sus partidarios, pensaron que no era digno del califato, no era digno al rebajarse a negociar con sus enemigos. De este modo, muchos de entre sus filas le abandonaron, se cambiaron de bando y pasaron a las filas de Muawiya, del Omeya. La batalla, por tanto, no fue una victoria para ninguno de los dos, quedó en tablas. Estos que abandonaron, por cierto, a partir de ese momento serán conocidos como los Jariyíes, que se traduce precisamente como los que abandonan en batalla. Y poco después de esta batalla, que termina, como digo, en tablas relativamente, pero con un golpe moral muy importante para los partidarios de Ali, poco después un Jariyí asesina al califa Ali, mientras rezaba en una mezquita en Irak. El asesinato de Ali, como era de esperar, allanó completamente el camino para que su oponente, para que Muawiya se hiciese efectivamente con el califato, se fuera nombrado califa, lo que en efecto inaugura la dinastía Omeya, el califato Omeya con este personaje, con Muawiya. Estamos en el año 661. Eduardo, ¿por qué razón se resistió tanto la conquista del Magreb? ¿Cómo se produjo? Porque, como citáis en el artículo, aparecen hombres míticos que pueden destacarse en esta conquista que dura tantos años. Sí, el norte de África, en general, contiene varios hitos importantes en su conquista, la conquista árabe musulmana y musulmana del norte de África, pero por razones muy distintas son importantes. Por ejemplo, por un lado tenemos la conquista de Egipto, que era una de las provincias más importantes del Imperio Bizantino por entonces. En la conquista de Egipto, han de enfrentarse las tropas árabes y musulmanas a un tiempo, a las tropas bizantinas. Se trata de una pugna bastante cruel, de bastante importancia, pero que finalmente desemboca en la derrota total de las tropas bizantinas, la conquista, por tanto, de Egipto por los árabes. A continuación, la Cirenaica, la zona de la Cirenaica cayó sin apenas lucha alguna. Sin embargo, en su avance más allá, en la dirección hacia el Magreb, ahí sí se encontraron los árabes con una resistencia mayor, en la región fundamentalmente ocupada por los pueblos bereberes, que eran nómadas, regidos por una reina, la Cajina, también cuyo nombre, por cierto, se traduce como hechicera, una anciana aparentemente en el momento ya de la llegada de estos pueblos, y reina de Laurez, de la región montañosa en torno al sur de Túnez, ya lindando con la moderna Argelia, que protagoniza y lidera una serie de rebeliones que durante varios años mantuvieron a los árabes en jaque e incluso les obligaron a replegarse, causándoles en ocasiones derrotas importantes. Pero finalmente, acosada, esta reina llevó a cabo una política de tierra quemada que le enajenó el apoyo popular del pueblo, de su propio pueblo, incluso de sus propios, de los propios bereberes, y finalmente esto condujo a una derrota efectiva en batalla, en la que también pierde la vida la propia reina bereber, la Cajina. En todo caso, se trata de un hito interesantísimo en la evolución de la conquista del norte de África por parte de las tropas árabes. Por cierto, es interesante el debate acerca de cuál fue la fe que abrazó el pueblo bereber, y concretamente esta reina hechicera, así llamada por sus enemigos, ya que no queda claro, si leemos las fuentes antiguas, a través de la lectura de las fuentes antiguas, no queda claro si se trataba de una persona de fe pagana, quizás enraizada con los cultos precristianos del norte de África, o bien abrazaba el cristianismo, como sabemos que desde luego era el caso en buena parte de la costa, pero no tanto quizás al interior del Magreb. Uh-huh. Eduardo, ya con los omeyas en el poder, con Moabilla en lo más alto, ¿a qué oposición interna tuvo que hacer frente? Pues la mayoría de los problemas fueron efectivamente internos, casi nunca externos. Fundamentalmente se debatían acerca de varios problemas, así como fundamentalmente, por ejemplo, el hecho de si los impuestos debían de gastarse en provincias o llevarse a Damasco, o también existía una rivalidad importante entre los árabes de Siria y los árabes de Irak por su mayor protagonismo en las instituciones públicas. Pero las amenazas más serias, quizás a lo largo de todo el periodo, fueron primeramente la pugna por el poder entre las familias más destacadas de la tribu Quraysh, es decir, la de Mahoma, que desemboca en dos guerras civiles, y finalmente la tercera fitna o tercera guerra civil, que es fruto de la competición entre facciones rivales dentro de la misma familia omeya y que desemboca en la decadencia final y en la caída final, perdón, del califato omeya. Por un lado, por ejemplo, sabemos que el partido de Ali gozaba de un enorme apoyo en la región de Irak, donde protagoniza revueltas frecuentes contra el Estado omeya. La más famosa, por ejemplo, es aquella liderada por Al-Hussein, que era el hijo de Ali, del Ali que mencionábamos anteriormente. Y es que a la muerte de Muawiyah, este fue sucedido por su hijo Yazid. Al-Hussein se negó a reconocerlo califa y se postuló él mismo como tal. Se trata, por tanto, de una guerra entre los hijos de Muawiyah y Ali, respectivamente, lo que se produce en este momento. La ciudad de Kufa ofreció su ayuda a Al-Hussein, quien partió en dirección a esta ciudad a la cabeza de un reducido grupo de familiares y amigos. Pero Yazid, estando al tanto de estos alarmantes asuntos, envió un ejército que fue capaz de interceptar eficazmente al Hussein antes de que éste llegara a Kufa. A la altura de Kerbala, cerca del actual Bagdad, todos fueron masacrados, al Hussein junto con sus allegados familiares. Esta masacre, la masacre de Kerbala, efectivamente tuvo la consecuencia inmediata de que pacificó la situación, pero sentó las bases de un conflicto que se volvería perenne y que ha sobrevivido hasta nuestros días entre sunitas y chiitas. Esta masacre de Kerbala, como digo, es poco menos que la piedra angular de la identidad chií y es celebrado hoy en día en la festividad de la Ashura, fundamentalmente por todos aquellos de credo musulmán y concretamente chií. Además de este problema importantísimo que arrastró el califato omeya durante toda su historia, contamos con toda otra serie de disensiones internas, como son los tubáridas, los jariyíes, de los que ya hemos hablado anteriormente, hoy en día prácticamente extintos, y los hachemíes, un movimiento clandestino que de hecho tiene un protagonismo muy importante en el derrocamiento final de los omeyas y el establecimiento del califato abasí. Uh-huh. Eduardo, háblanos, estamos hablando del califato omeya, háblanos de sus instituciones. Es crucial esto, porque efectivamente muchos consideran que el mérito de los omeyas fue la transformación de un movimiento religioso, como había sido hasta la fecha, un movimiento religioso muy expansivo, muy dinámico, en un estado propiamente dicho, ¿no? Dotado de instituciones, de funcionarios que proyectaran e impusieran el poder de las élites gobernantes, pues sobre todo sus súbditos. De modo que el Islam en su conjunto, entendido como Estado, como fuerza gubernamental, experimenta una transformación muy importante en el tránsito entre el periodo inmediatamente anterior, el periodo llamado Rashidun, o los califas bien guiados, ortodoxos, y el periodo del califato omeya. El propio califa, por ejemplo, el cargo de califa, experimenta también una mutación importante. Si anteriormente, en el periodo Rashidun, había sido de carácter fuertemente teocrático y además gobernando a través del consenso y la consulta, el consenso entre las distintas élites y los distintos miembros, sobre todo líderes de las cabezas de los distintos clanes y tribus árabes, y por tanto con una capacidad coercitiva bastante limitada, a partir del periodo Omeya todo esto da una vuelta completa y a partir de ese momento se conduce en la dirección de una centralización del poder, de un poder mucho más autocrático, con Muawiya fundamentalmente, el primer califa Omeya. Aparecen, por ejemplo, el chambelán califal, el llamado Hayib, guardaespaldas. Los detractores, por ejemplo, de este califa y del califato Omeya les llaman despectivamente reyes, y es que efectivamente competen con los emperadores bizantinos, de hecho los emulan, tratan de copiarlos. Aparecen también los atributos de poder, el báculo, la regalía, y esto sí que es importante, fundamentalmente la característica de que el califato dejó de ser electivo, como había sido hasta la fecha, la sucesión dejó de ser electiva y pasó a ser hereditaria, lo que de facto transforma el califato en una monarquía stricto sensu hereditaria. Además, es por ello, pues, también por lo que a menudo se conoce al califato Omeya como la primera dinastía del Islam. Eduardo, hablamos al principio de la fe que movía a esa expansión, ¿no? Si comparamos a los guerreros cristianos frente al ejército Omeya, ¿estaba la fe mucho más presente en los segundos? Bueno, eso es muy difícil de saber desde nuestro punto de vista, pero sí que es evidente que el fervor religioso debió de tener un protagonismo, un papel importante en estos fenómenos de los que estamos hablando. Los grandes oponentes, por ejemplo, del Islam temprano fueron, por un lado, los persas sasánidas, que eran de credo zoroástrico, y por otro lado los bizantinos, que eran cristianos. Eran imperios ya viejos y establecidos de antiguo, no tan dinámicos evidentemente como el Islam, ni muchísimo menos. El Islam era, por el contrario, pues una corriente espiritual muy novedosa, muy dinámica, y embebida además de un espíritu mesiánico y con un afán de universalidad, un afán de convertir al planeta en su conjunto a la fe islámica. Su pujanza, lógicamente, era muy superior, y eso, lógicamente, debió de tener una influencia en su capacidad también expansiva militar. Uh-huh. Bueno, puesto que estamos hablando del ejército, en el caso del ejército Omeya, háblanos en general del atuendo, el equipamiento, cómo eran las tropas. Bueno, el ejército Omeya se dividió en toda una serie de contingentes. La élite, por ejemplo, del ejército Omeya eran los sirios, eran aquellos que procedían de Siria. Lógicamente, como decíamos hace un momento, el primer califa Omeya, Muawiya, era precisamente el gobernador de Siria, lo cual, no, obviamente, la relación entre una cosa y otra no ha de ser pasada por alto. También podemos recordar la existencia de un ejército un ejército reclutado con siervos, unos 3.000 efectivos, los Mawali. También debemos mencionar la existencia de ejércitos tribales de cada tribu. Esto es bastante importante, que es precisamente la tradición árabe. Son tribus que a menudo se encuentran enfrentadas entre sí, que será, por cierto, un problema perenne del mundo islámico, pero precisamente es la unión de todos ellos bajo una misma fe y un mismo estado lo que garantizará su unicidad de objetivos y, por tanto, también la eficacia de sus acciones. Los ejércitos provinciales serán muy importantes también, lógicamente, pero tendrán una situación mucho menos, muy secundaria, en comparación con los ejércitos centrales, fundamentalmente los sirios, más privilegiados y de mayor eficacia militar, quizás. El Magreb, por otro lado, fue una inagotable fuente de reclutas a partir de su efectiva conquista. Y en cuanto a las tropas, podemos decir que el arma principal en este momento fue fundamentalmente el arquero a pie, que generalmente combatía en primera fila del combate, se posicionaba. En segunda fila encontraríamos tropas armadas con lanceros, que en caso de que estas unidades fueran atacadas por caballos, podían avanzar a primera fila de combate y defender a arqueros y a otras tropas. También contamos con escuderos, tropas armadas con escudo y espada, que podían defender efectivamente también a los dos anteriores en caso de choque con tropas de infantería. Los jinetes generalmente cubrían los flancos, y es que la caballería efectivamente junto con la arquería fue muy importante en los ejércitos árabes. Con tanto caballería pesada como fundamentalmente caballería ligera. Todavía estamos en una época muy temprana en la que la caballería pesada de corte sasánida, quizás con la influencia oriental persa, no se ha desarrollado suficientemente en el mundo islámico. Lo hará en mayor medida en siglos sucesivos. Y en cuanto a equipamiento, el arco y la espada, como digo, serían fundamentalmente las armas principales. El arco quizás sobre todas ellas. La cota de malla sería bastante usual, oculta bajo los ropajes. Y algunos elementos también de influencias de distintos pueblos, como el bizantino, el persa, como mencionaba antes, en el caso de la caballería, se notan, se acusan bastante fuertemente, sobre todo en el caso de los pueblos orientales, en el caso de los turcos, de quienes se toman bastantes influencias, tanto en forma de táctica, de organización militar, como incluso en elementos más pedestres, como los propios arreos de los caballos, o incluso la adopción del estribo metálico. Bueno, en cuanto al ejército, resumidamente, porque es una pregunta que seguro queda para hablar largo y tendido, pero ¿cómo se produce la expansión hacia Oriente con los omeyas? ¿Cuáles fueron las claves? Efectivamente, sí, la expansión hacia Oriente es la principal del periodo, es donde mayores éxitos se cosechan en el periodo omeya, el califato omeya. Piénsese que al principio del califato omeya las fronteras del Islam coincidían con las del Imperio Persa, con los límites orientales del Imperio Persa, mientras que al final del periodo del califato omeya, a mediados del siglo VIII, 750, estas mismas fronteras comprendían, habían avanzado mucho más y comprendían lo que hoy es prácticamente la totalidad de Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán e incluso buena parte de Pakistán. Toda esa región fue conquistada, como digo, en el periodo omeya. Buena parte de este territorio era extremadamente accidentado, por cierto, lo cual dificultó mucho la conquista en un primer momento. Pensemos que coincide con la cordillera del Hindu Kush, una de las más elevadas de la Tierra, lo que lógicamente pues planteaba inmensos problemas tanto militares como logísticos, de avance de tropas, de alimentación, etcétera. Por tanto, aquí el avance del Islam quedó frenado por un tiempo, fundamentalmente durante los últimos gobiernos de los últimos califas del periodo Rashidun, e incluso, de hecho, sufrió algunos reveses importantes, en particular frente a los turcos, una vez que las tropas árabes entran en contacto con los pueblos turcos en la zona de lo que hoy es fundamentalmente Uzbekistán y más al norte. Las derrotas se sucedieron con bastante importancia en la zona de la Transoxiana, Sogdiana, etcétera, la antigua Sogdiana, y con el resultado de que los árabes hubieron de frenar su expansión por la región e incluso retroceder en algunas ocasiones. En la zona, por ejemplo, de Tayikistán, más al norte, Kirguistán, que llegaron a avanzar en una ocasión ejércitos árabes, pero hubieron de retroceder empujados por causa de ser derrotados por las tribus, por los pueblos turcos. Algunos generales, como por ejemplo el célebre Ibn Samura, hicieron enormes avances militares, general jovencísimo, que con 16 años avanzó por la zona del actual Afganistán, pero las élites locales, una vez que eran conquistados, avanzaban las tropas árabes por estas regiones, las élites locales eran mantenidas, eran aseguradas en sus mismas dignidades anteriores y no reemplazadas por élites árabes o élites procedentes de otros puntos del califato, lo cual lógicamente favorecía que al punto de que los ejércitos árabes abandonaran estas poblaciones recién conquistadas, la población se rebelara de nuevo. Y esto ocurrió una y otra vez, obligando a las tropas árabes a campañas punitivas constantes en la región. Avances, retrocesos, prácticamente perennes. En cuanto a un detalle interesante también son las religiones dominantes en la región hasta la fecha, como eran fundamentalmente el budismo, el hinduismo y en menor medida el zoroastrismo. En la región de Al-Sindh, así denominada por los árabes, correspondiente con el actual Pakistán, fundamentalmente con el sur, la zona más costera, se practicaba el hinduismo. Más al norte, las regiones más al norte, fundamentalmente el budismo, aunque también con un influjo hinduista bastante importante. Nuestros oyentes recordarán el trágico destino de los famosos budas de Bamiyan, los budas, las esculturas colosales que representaban al personaje de Buda, que estaban excavadas, talladas en la roca en una colina en Afganistán, en Helmand, y que fueron dinamitadas por el gobierno, por el régimen talibán, recientemente, en el año 2001. Son testimonio clarísimo de la fortaleza del credo budista en la región con anterioridad a la llegada del Islam. En otras regiones, por ejemplo, nos encontramos en Afganistán, en la zona central de Afganistán, el pueblo de los Zumbiles, rendían culto a un dios sol denominado Zun, de donde el nombre del propio pueblo. Esto da lugar a algunas anécdotas curiosas. Ibn Samura, por ejemplo, el general del que hablábamos hace un momento, fue quien conquistó primeramente esta región y al hallar la estatua de esta divinidad, del dios sol, de este dios Zun, la hizo sacar del templo, amputó una mano y arrancó los rubíes que empleaba la estatua por ojos, para demostrar a la población local que se trataba de un ídolo sin fortaleza, sin poder religioso alguno, y tratar, por tanto, de convencerles para que abandonaran esa religión y se convirtieran al Islam. Con poco éxito, al parecer. En un primer momento sí, pero después hubo nuevas rebeliones que hicieron abandonar el Islam y volver a sus credos precedentes. Por cierto, algunos credos paganos sobrevivieron, y esto es un dato anecdótico bastante llamativo, como por ejemplo en la región del noreste de Afganistán, en lo que antiguamente se llamaba Kafiristán, luego más tarde Nuristán, una vez fue convertido al Islam. Se trata de una región en la que se mantuvieron algunos de estos credos preislámicos hasta fechas muy recientes, hasta finales del siglo XIX, principios del XX incluso, cuando finalmente el emir de Kabul forzó militarmente, tras una campaña militar, a estos pueblos a la conversión al Islam. Uh-huh. Hasta la fecha habían mantenido unos cultos politeístas incluso, que por cierto son la inspiración de una película bastante célebre, El hombre que pudo reinar, que está inspirada precisamente en esta región, Kafiristán. Bueno, ya para concluir, Eduardo, tenemos nada, un minuto de reloj. Háblanos resumidamente, y que lo descubran mucho más en este número de Espertaferro, de la decadencia del Califato Omeya. Sí, la decadencia se debió a muchos factores, no enteramente además comprendidos en la actualidad, pero sí es cierto que el sentimiento anti-Omeya había crecido en las últimas décadas, ya de anteriores al 750 después de Cristo, que es cuando finalmente cae definitivamente. Este sentimiento anti-Omeya había crecido fundamentalmente en Irak y en Persia, en las regiones más orientales del imperio, fundamentalmente porque se sentían ninguneadas por los sirios, fundamentalmente por los sirios, en concreto por los damascenos, por los habitantes de Damasco, de lo que entonces era la capital, la corte del califato. Esto, junto con toda una serie de factores añadidos, provoca una creciente animadversión hacia el poder de los omeyas, de los califas omeyas, y en el año 744 se produce el asesinato de uno de los califas, del califa Walid II, lo que abre una guerra civil que ya será definitiva, la tercera guerra civil, la tercera fitna, empleando el término árabe, Y bueno, más allá de sutilezas genealógicas en las que nos podríamos perder eternamente, el éxito de los rebeldes, de estos rebeldes contra el califato Omeya, se debió fundamentalmente a que fueron capaces de reunir a todos aquellos opositores de los Omeyas, como digo, fundamentalmente en Irak y en lo que es hoy en día Irán, Persia, y en particular a aquellos que consideraban que el califato debía recaer en un descendiente de Mahoma, en un descendiente más directo de Mahoma. De modo que estos rebeldes reunieron un ejército con el que efectivamente derrotaron al último califa Omeya, Marwan, en la batalla del Gran Zab en el año 750, dando con ello paso a una nueva dinastía, la dinastía Abasi o Abásida, que a partir de ese momento gobernaría con una base de poder más orientada hacia la región, como digo, de Irak y Persia. De hecho, estableciendo la capitalidad en Bagdad, ya no en Damasco, sino en Bagdad. Por tanto, ya no en Siria, sino en Irak. A continuación, los Omeyas fueron perseguidos, los miembros, los supervivientes de la familia Omeya fueron todos ellos perseguidos y en su mayoría exterminados, de formas muy crueles en ocasiones, pero uno de ellos, por cierto, Abderramán, consiguió huir de esta persecución, alcanzar la península ibérica y Córdoba, en concreto, donde fundaría el califato Omeya de Córdoba, no confundir con el califato Omeya de Damasco, nada que ver, por tanto, con el que acaba de ser aniquilado. De modo que, paradójicamente, la extinción del imperio del imperio fundamentado en Damasco, del califato Omeya de Damasco, dio vida a otro califato, como fue el califato Omeya de Córdoba. Pero esa ya es otra historia. Bueno, pues vais a encontrar mucha más información en el número 46 de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval, la expansión del Islam, el califato Omeya. Hemos estado hablando de todo esto con Eduardo Cábana, director de esta cabecera. Eduardo, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo. Un placer, un abrazo. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Pues esto ha sido todo, tres temas los de hoy que nos han llevado hasta la Edad Media, Dips o demonios, la Edad Media en Oriente, con la historiadora del arte Laura Castro. Les invitamos a todos ustedes que visiten su blog Las Plumas de Simur. Después hemos conocido todos los detalles del Concilio de Elvira, interesantísimo, primer concilio celebrado en la Hispania Baética por la Iglesia Cristiana. Nos ha explicado el historiador Jesús Galisteo Leiva. Y en tercer lugar hemos hablado del Califato Omeya con el director de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval, Eduardo Cábana. Como cada semana, les agradecemos las valoraciones y los mensajes que nos dejan en las diferentes plataformas de podcast, como son iVoox, iTunes, Spreaker. Muchísimas gracias por los comentarios, por los me gusta, por las valoraciones de 5 estrellas. O las de una. El simple hecho de valorarnos, se lo agradecemos, porque eso va a hacer que lleguemos a mucha más gente. Nos pueden escuchar, además de los podcasts, a través de las ondas, todos los sábados, a partir de las 22 horas, en la sintonía de Capital Radio. También a través de la aplicación para dispositivos móviles de Capital Radio y los domingos a través de Radio Sapiens. Las redes sociales, el Twitter @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Y si quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Hasta el próximo sábado, sigan disfrutando del verano. Y si lo hacen con Ágora Historia como acompañante, pues mejor que mejor. Hasta el próximo día. Adiós.